Cause I know these niggas out there where the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Nigga try to give me 5 miles. Te agradezco que te fueras por duro que fue. Te agradezco tu puñal. Hits en casa en Spotify. Amor mío, ahora que te tengo junto a mí, deseo que tú estés junto a mi lado y que extiendas tu mano y aprietes la mía, porque siento que cuando ella su mano apretó.